gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana por el 90.5 de FM y a través del portal en internet www.ve.mx. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos vamos con el programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. Pero yo no soy señor y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Claro, yo soy señor de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con ritmo de ruiseñores y con arrullo del mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un temblor. En el mar pintó un temblor. La luna con su reflejo envolvía la región y iluminó su destello. Dijo el sabio Salomón: solo Veracruz es bello. Nuestro selecto revisteros, ellos y ellas, o ellas y ellos, muy buenos días, qué gusto en saludarnos esta mañana de jueves. Estamos a 9 de marzo, los estamos saludando con muchísimo gusto, agradeciéndoles que de todas las distracciones mediáticas que hay a esta hora, usted está fielmente aquí con nosotros desde hace mucho tiempo y otros desde hace poquito, pero de alguna manera ya enganchados, digámoslo así, en esta sana y buena costumbre de iniciar el día con La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, pues qué les diré, mañana medio nubladilla, ayer se esperaba más lluvia, incluso granizo no hubo tal, hoy pues más o menos va a estar igual que ayer. Ahorita está el cielo medio nublado y suponemos que allá en la costa sí está un poquito mejor el clima, no sé, allá nos reportarán nuestros revisteros de la zona Veracruz, Boca del Río y lugares circunvecinos. Pero por lo pronto qué bueno que estemos juntos y la responsabilidad de la emisión de hoy corre a cargo, como siempre, del señor Andrés Jesús Reyes Chuchín, de Lupita Páez y de Carlos Romano, el que trata de hablar aquí en el micrófono. Con el apoyo de Santiago Vázquez, Francisco Javier Guevara, Enrique Reyes, hoy es jueves, hoy le toca Armando Ortiz. También Germán Martínez de la editorial, si ya regresó de la Feria del Libro de Minería, ya nos dará el reporte. Así que, pues si ya estamos todos, comenzamos. De mi tierra son las garrochas, bellas hermosas que no hay igual, para comer. en esas morochas, para que no salga mi cañón. No lo presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y los teléfonos 818-0923 y 817-5117 para que pues hagamos efectivo este proceso de comunicación a través de las redes sociales, que lo hagamos más interactivo. Si ustedes desean, no es una cosa obligatoria, ¿ya? Pero hay gente que sí le gusta participar, que le gusta opinar, y entonces, bueno, para ellos están las redes sociales que les acaba de comentar Lupita, los teléfonos que les acabo de comentar. Y bueno, pues comuníquense con nosotros, sobre todo ahora con la cuenta de Twitter, que es tan rápido, pues casi inmediatamente estamos pasando casi como si estuvieran al aire, ¿no? Ustedes, bueno. Hoy también, dentro de esta idea de propiciar la participación y la integración, pues como se vaya pudiendo, ¿no? Aquí en el programa, en este caso, con las sugerencias musicales de aquellas piezas que a ustedes les han significado algo especial y que quieran compartir con el auditorio, y con la satisfacción de escuchar esta música que ustedes pueden decir, yo la recomendé y gracias a mí esto está pasando al aire y lo está oyendo mucha gente en todo el estado de Veracruz. Si eso significa algo para ustedes, pues acepten la invitación. Ya Chuchín tiene varias propuestas ya para los siguientes días. Mañana es el día del rock. Los que hayan propuesto Beatles, Rolling y demás, mañana será el día de la musicalización de nuestros revisteros que optan por ese género musical, ¿sí? ¿A dónde se puede comunicar con Chuchín? A entreradio@hotmail.com. Ya saben, todo en minúsculas, todo seguido. entreradio@hotmail.com. Les estamos pidiendo, pues por lo menos tres opciones, ¿no? Para que tenga Chuchín margen de maniobra, porque pues no todo lo que nos están proponiendo, digamos que el 95% sí, pero hay de repente algunos colados que aunque signifiquen cosas para uno, pues no están dentro del estilo del programa, ¿no? O que están así como en la rayita y tampoco queremos que nos critiquen. Bueno, entonces, ahí está la invitación. Lo pueden hacer el fin de semana, no importa que no sea ahorita la hora del programa, ya con toda calma, pues checará sus correos y ya irá haciendo la relación. Hoy, Susana Ramírez nos había sugerido el coro de esclavos de la ópera Nabucco de Verdi. Esto es lo que vamos a tener en el espacio, en el primer espacio musical al ratito, como a las 8:30. Las palabras de hoy, que vamos a aprender su origen a partir de la épica historia de las ideas de Rafael Pacheco, será museo. Museo, pues era el antiguo templo dedicado a las musas, diosas de la inspiración, pues se llama museo. Y por cierto, últimos días de la exposición de Gustavo Pérez, y se la pierden allá ustedes, ahí en el Museo de Antropología de Jalapa. Algo que realmente vale la pena. Ya mucha gente la vio, afortunadamente. Falta usted, pues estos días nada más y ya se acaba. Es como una ciudad, es una cosa impresionante, porque suena como en toda la sala de exposiciones temporales está, hagan de cuenta, una ciudad de cerámica y es impresionante. Yo nunca había visto una de esas. Gustavo Pérez. Muchacho. ¿De dónde viene lo de muchacho? de mochar, de cortar. En la Europa del siglo XIII la costumbre era cortar casi al ras el cabello de los niños y jovencitos. Por lo que de siempre lo llevaban mocho y se les llamó no mochachos sino muchachos. Bueno, ya saben que al empezar el programa sí estamos un poquito molestando los oídos de ustedes. Moneda. En la antigua Roma existía un templo destinado a la diosa Juno. Juno Moneta significa Juno que avisa. ¿Pero qué avisa la diosa? Dice la leyenda que en el año 392 un grupo de galos invasores se infiltró en la ciudad, ¿no? Y Juno hizo que unos gansos graznaran frenéticamente, alertando a la guarnición romana, repeliendo el ataque. ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? Pero así junto al templo de la diosa se acuñaron piezas metálicas con la efigie de Juno, y desde entonces se les empezaron a llamar monedas a dichas piezas metálicas. Antes de ese suceso eran famosos los denarios, deniaes o 10 aes, antiguas monedas de cobre que circulaban en todo el imperio. Bueno, pues ya aprendimos algo del origen de las palabras. Quiero mandar un saludo al maestro César Cuevas. Es que es curioso. Ayer hicimos algunos comentarios en cuanto a las deficiencias que tenemos muchas gentes con respecto al manejo del idioma, que seguramente a veces se nota aquí en el programa, y mea culpa de que no teníamos una buena ortografía que estuviese, digamos, directamente proporcional a la cantidad de libros que leemos, ¿no? Pero lo decía un poco en broma y un poco en serio, porque efectivamente algunos tenemos algunas deficiencias, pero el maestro, que es un maestro jubilado, estaba así como muy atribulado porque él no daba crédito que yo estuviera diciendo que no sabía escribir y que no sabía decir. Pero bueno, es relativo como todo, ¿no? Es decir, yo puedo tener peor ortografía que muchos y mejor ortografía que muchos otros. Ahora, en cuanto al proceso de escribir, me veo en la necesidad, porque no creí que causara algún tipo de pena en parte de nuestro auditorio, que no es uno nada más, ¿eh? Por ahí está el maestro Claudio, están varios, ¿no?, que son muy acuciosos y críticos de lo que se dice aquí, del buen decir y del buen escribir, ¿no?, como debe ser. Eso lo obliga a uno a prepararse más. Pero yo pensé que tampoco era para tanto, porque efectivamente, voy a tener que confesarlo, escribir no lo hago tan mal. Lo que pasa es que sí debo de reconocer que soy un poco flojo para hacerlo y que no tengo la disciplina para hacerlo, eso sí. Pero, por ejemplo, hemos escrito cosas para radio, hemos escrito algunos textos para teatro. Me acuerdo que una obra que dirigió Enrique Pineda hace mucho, que se llamaba La Pira, donde estaba Osme Israel, que en paz descanse, ese personaje no estaba en la obra, que era sobre un grupo de jóvenes de la época de los 60 y la música de aquella época. Entonces se nos pidió que hiciéramos textos para que los dijera Osme, es decir, crear la dramaturgia para Osme. Y yo tuve la satisfacción de que mi texto que hice fue el que se quedó como base, con algunos añadidos de otros compañeros. Entonces, pues también una vez, dos veces le hicimos discursos a Rafael Hernández Villalpando. Oye, es que va a inaugurar una serie de jornadas sobre Sor Juana, y pues la verdad es que, pues se rompió luego, y quedaron bien. Por ahí hubo dos, o a lo mejor tres. O sea, escribir sí, nada más que nos da flojerita, ¿no? Por eso no lo hacemos. Y además, pensando que hay tanta gente que lo hace mucho mejor, pues dice uno, ¿para qué? Sí, nos falla a veces la ortografía. ¿Saben cuál es el punto débil? Se los voy a decir sinceramente. El punto y coma. Nunca sé cuándo es punto y coma y cuándo es este punto. Pero ya me lo han dicho. Es que mira que cuando se trata el mismo tema, pero que no sé qué, pues sí, pero ahora no. Eso es, nada más. No somos ni muy buenos ni tampoco tan malos, ¿eh? En descargo de esto que el maestro César Cuevas, ya se lo expliqué, dice, bueno, ya me quedo más tranquilo, dice. Claro, siempre y cuando no nos pongan un examen. Bueno, miren, ya es jueves, y los jueves, y los viernes, y sábado, y domingo, desde luego, pues se incrementa notablemente la actividad artística y cultural aquí en la capital veracruzana, por lo cual, su atención, por favor, esta es tercera llamada, tercera. Van a exponer fotografías sobre normalistas de Ayotzinapa. La exposición fotográfica 43-14 Ayotzinapa, en la que participan 14 fotoperiodistas, en su mayoría de Guerrero, llega para exhibición a la USB Jalapa. Qué buena noticia. Donde habrá una ceremonia de inauguración programada a las 18 horas de hoy, con entrada libre para todo público. La universidad obviamente tiene que ser sensible a este tipo de cosas. Ya la rectora alguna vez se manifestó en ese sentido. Entonces el dolor, la indignación y el reclamo de justicia siguen vivos, ¿no?, en los corazones de los padres, sobre todo de los 43 normalistas. Entonces esta exposición se inaugura hoy a las 6 de la tarde en la USB, aquí en Jalapa. Juan José González Mejía, colaborador de la página cultural del diario que dirige nuestra amiga Celia Galloso, nos comenta que los talleres libres de arte de nuestra Universidad Veracruzana ofertan curso de capacitación cinematográfica. ¡Ay, qué padre! El cineasta jalapeño Gustavo Vega y la fotógrafa Tonatzin Galindo van a impartir un curso de capacitación cinematográfica bajo los auspicios de los talleres libres de arte Jalapa de la UV, el cual se realizará en 10 sesiones del 10 de marzo al 8 de abril de 2017. Los viernes de 6 horas a las 8 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. No es necesario contar con ningún tipo de experiencia previa, por el contrario, es una excelente oportunidad para adentrarse al mundo del cine desde un interés genuino y recibir la capacitación necesaria. Entonces, los talleres libres de arte oferta curso de capacitación cinematográfica, pero bueno, los talleres cuentan con un espacio para el estudio del cine. Tenemos lo necesario para hacer del curso un laboratorio de producción audiovisual. Suena muy bien. Pero estoy buscando dónde va a ser. Bueno, ya los talleres, pero ¿dónde están? Para darles la dirección, para darles algún teléfono. Aquí está. Para mayores informes pueden consultar la página de los talleres libres de arte Jalapa de la UV. Están en Navarrete 17, Colonia Tamborrel. O llamar a los teléfonos al conmutador de la universidad 841-1700, extensión 12639, 12369. Los avances científicos y tecnológicos de las últimas décadas influyen en la manera de relacionarse al interior de las sociedades contemporáneas. Esto se ve reflejado en nuevas formas, medios de interacción social, económica y política. La llamada revolución tecnológica exige a los habitantes del mundo desarrollar con mayor velocidad habilidades intelectuales, operativas, perceptivas, que les permitan afrontar las nuevas necesidades y retos que plantea la vida y la economía global del conocimiento. Bueno, la presentación de este libro será hoy a las 5 de la tarde en el Centro Recreativo Jalapeño, Jalapeños Ilustres, esquina Insurgentes, aquí en Xalapa, Veracruz. Ya les comentaba el otro día que tuvimos el gusto de ir nuevamente, porque lo hicimos hace algunos años, al Museo Casa Xalapa, ahora recién remodelado bajo la administración de Rebeca Buchés, y realmente fue una experiencia muy, muy agradable. Es un lugar muy acogedor, muy limpio, con unos detalles museográficos pues que se agradecen. Entonces, están cumpliendo un año ahora con esta nueva administración. Están invitando a gente pues para que hable de Xalapa. Mañana va a ser la gran fiesta, pero con la conferencia magistral de Pueblo Urbe, otra historia de Xalapa, del doctor Pablo César, iniciaron ya las actividades por los festejos de este primer aniversario. Va a haber una charla y demostración a las 12 horas sobre los juguetes mexicanos el día 21, o sea, les vamos a ir dando a conocer las actividades. Por lo pronto, mañana a las 5 se va a hacer la reunión, ¿no?, del festejo con autoridades municipales, con amigos que han participado, por ejemplo Raquel Torres, que donó e hizo la parte museográfica también de la cocina jalapeña, que es una de las salas de ahí del museíto. Digo museíto porque pues es pequeño, no porque lo quiera hacer de menos, pero es que parece un estuchito muy, muy bonito. Entonces, la gente que ha apoyado al proyecto del Museo Casa Xalapa, ahora con Rebeca, van a estar ahí de invitados. Va a haber un cóctel, va a haber música, va a haber charla, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se los vamos dando a conocer poco a poco. Este fin de semana, ya con nuestros amigos de la Casa del Lago V, el grupo Teatro Vía invita a la nueva temporada de la obra Daniel Serrano, Roma al final de la vía, cuya sede será la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana. Las fechas de presentación son desde hoy y hasta el domingo, hoy y mañana a las 8:30 y sábado y domingo a las 7:30. Las funciones tienen un costo de 80 pesos y los descuentos para jóvenes y jóvenes de la tercera también son susceptibles de pagar pues un poquito menos, ¿no? Son 60 pesillos, son 20 pesos, muy buenos. Entonces, pues sigue la actividad ahí como siempre a todo galope en la Casa del Lago V, un lugar que si no conocen ustedes que nos escuchan fuera de Xalapa, cuando vengan por acá, no dejen de visitarlo. Está justamente en el Paseo Los Lagos, uno de los atractivos de aquí de nuestra ciudad, y cuenta con la Casa del Lago, ahora ya desde hace algunos años, bajo los auspicios de la Universidad Veracruzana. Hay presentaciones de libros, hay exposiciones, hay presentaciones de obras de teatro, de danza, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Saludos a todos ellos. Acá con la culpa de Mercedes Bullosa se está presentando el Raite, un montaje teatral en donde participan justamente Mercedes Bullosa y Enrique Vázquez Burgos, ambos buenos actores, vale la pena, y bajo la dirección del maestro Jorge Castillo pues están todos los ingredientes para pasarla bien. ¿A dónde vamos con tanta prisa? ¿A dónde van nuestros sueños mientras pretendemos vivir correctamente? Basta un aventón, nuestro universo gira en otro sentido. El riesgo de conocer a alguien, la aventura de escuchar al otro, la fantasía de caer en los brazos de lo inimaginable, callar al ordinario ser que debe vivir su día a día y que las heridas abren por nosotros. El teatro te propone una fantástica manera de abordar lo común con la risa y la tragedia ajena y tan nuestra. ¿En dónde habita la culpa? A un costado de las virtudes jalapeñas, en una empedrada empinada, donde cada noche el arte sucede y espera que sucedas con él. Martes a las 8:30 ya pasó, miércoles y jueves, en la otra semana también a las 7, así que, qué bueno, me da mucho gusto que se presente buen teatro ahí. Teléfono para informes y reservaciones, porque es muy chiquito, y es lo malo, que es muy chiquito. Es lo bueno, ya que agarra uno mesa y todo, pero la verdad es que sí hay que hacer, hay que avisar que van 2881-08-1454. Y hoy, ahí mismo en la página cultural del diario, voy a hacer una entrevista a nuestro querido amigo, ahora director de Radio Más, Manuel Vázquez, en donde pues hace los planteamientos de lo que él siempre ha querido y ahora está pudiendo llevar a cabo, ahora como director de Radio Más. Ahí la leen ustedes porque es media plana. Un saludo a Manuel, que además no pierde, no rompe el vínculo, el cordón umbilical aquí con la revista y con Radio B, así que te mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte. Bueno, muy bien, pues eso era todo, señoras y señores. Bueno, pues ya son las 8:30, 8:00 a.m. con 30 minutos. Es hora de saludar a Rosy, que cada vez llega más temprano. ¿Por qué? Es que quiere mucho a radio, claro. Bueno, Rosy, para preparar su programa, llégale, aquí estamos terminando la revista. Por lo pronto, la música que nos pidió Chuyo Chuchín, Susana Ramírez, el coro de esclavos de la ópera Nabucco de Verdi, que además, como comentario para complementar lo atractivo de este fragmento de la ópera, es que en una de las marchas que hubo de la Universidad Veracruzana, en la anterior administración, en la nefasta anterior administración del ya mejor no digo el nombre, el coro de la Universidad Veracruzana cantó este fragmento, y fue, imagínense, en la Plaza Lerdo, con todo lo que significaba en cuanto a la fusión de energía y de emoción y todo lo que significó para quienes lo escucharon. Aquí está. Oh, my God. No se la pierdan la exposición de Gustavo Pérez. Faltan 25 minutos para que sean las 9 de la mañana, 25 para las 9. Vamos a establecer rápidamente contacto aquí con Armando. Armando, ¿cómo te va? Buenos días. Carlos, buenos días al auditorio. ¿Cómo están con estos días que ya se empiezan a enfriar un poco? Ya se te oye la voz. Sí, fíjate que más bien ya está listo, pero estoy en la Ciudad de México con una irritación de la garganta y de la nariz, incluso me sangró. Fíjate, yo no sé cómo la gente de la Ciudad de México puede vivir constantemente con esa contaminación. Yo nada más estuve 4 días y regresé, pero bastante irritado, ¿eh? Pues ellos ya se acostumbraron. También acostumbrados, ya tienen como una costra ahí en la nariz, sí, para que no les afecte. Pues danos un comentario hasta donde te alcance la voz, porque sí se oye muy afectado. Solo un poco de hablar acerca de lo que vamos a tratar hoy en la Quinta de las Rosas, a las 4 de la tarde, donde esperamos que esté un poco mejor, porque curiosamente la penicilina que nos ponen empieza a trabajar como hace del mediodía de siguiente. Carlos, el día de ayer fue el Día Internacional de la Mujer, el día en el que se conmemora, por decir así, los esfuerzos que muchas mujeres han llevado a cabo para tratar de sacar adelante su propia causa y la causa de su género, cosa que no tenemos nosotros en el caso de los hombres. No es un Día Internacional del Hombre, quizá porque el hombre la ha llevado todavía más fácil en una sociedad que se considera todavía machista. Escuchamos casos terribles de gente a la que se le aplica una sanción más fuerte solo por el hecho de ser mujer. Ayer escuchaba, por ejemplo, en el caso de en donde participó un hombre y una mujer, en el que el juez le decía al hombre le aplicaban una pena de 6 años y a la mujer una pena de 15 años, y el juez claramente se lo decía: usted es más fuerte por ser mujer, porque usted debió haber evitado esto, ¿no? Entonces, la estigmación de la mujer es fuerte en la sociedad. Ayer no fue el Día Internacional de la Mujer, sino fue el día en que nos volvemos a enterar de las vejaciones, de los abusos, nos volvemos a enterar también de los esfuerzos que han hecho las mujeres por sacar adelante su causa de género. Y el día de hoy, en la Quinta de las Rosas, pues vamos a hablar un poco acerca de las mujeres. En primer lugar, acerca de cómo el Quijote, Carlos, trata a las mujeres, ¿eh? Las mujeres se deberían de sentir completamente halagadas, claro, el trato que le da el Quijote a las mujeres. Desde a la venta, ¿te acuerdas? Sí. Cuando ve a unas mujeres un tanto casquivanas, y entonces las considera princesas, y suelta ese poema: nunca fue caballero de damas tan bien servido como fue Don Quijote. Entonces, las mujeres siempre las ve de una manera muy especial, incluso cuando la Maritornes se lo da encima, él trata de mantenerlo, porque dice, yo sigo pensando en mi dama, en mi dulcinea, sí, sí. No sé. El trato que le da a la pastora Marcela, que también nos gustaría leerlo el día de hoy, que es el discurso feminista del siglo XVII, Carlos, un discurso actualizado que en el siglo XXI todavía tiene mucha vigencia. Asimismo, el trato que le da a Dorotea y el trato que le da a muchas de las mujeres en el Quijote es como para que la mujer se sienta halagada de cómo Cervantes, quien tenía puras hermanas, por cierto, a quienes llamaban las Cervantas, da un trato preferencial. Pero también vamos a leer un poco de Emily Dickinson, Carlos, una poeta norteamericana nacida en 1830 en Estados Unidos, pero es una poeta que estuvo siempre durante su vida como escritora, como poeta, siempre estuvo oculta. Ella no publicó, ella incluso no daba a conocer mucho sus poemas más que a uno o dos amigos, y sin embargo se convierte en una de las figuras centrales de la literatura norteamericana del siglo XIX, en este caso a la altura de Edgar Allan Poe, a la altura de Whitman, una estupenda poeta, y vamos a leer poemas de Emily Dickinson. Pero no solamente eso, vamos a tener nosotros, también tenemos a nuestras propias poetas, y tenemos a la mano el libro La Selva Aflora, que publicaba la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, en donde vamos a hablar los poemas de Estella del Valle, multipremiada poeta veracruzana, premio Ramón López Velarde, premio Efraín Huerta, y premio memorial de memorial en el Festival Internacional Cervantino. Tenemos ese libro y vamos a leer también algunos poemas de Estella del Valle hoy de 4 a 6 de la tarde, Carlos, en la Quinta de las Rosas. Ya saben, pueden llegar temprano, pueden comer con nosotros y de ahí nos vamos a el taller. Por cierto, les recuerdo, también tenemos taller los martes de 10 a 12, un taller un tanto diferente, una charla que se vuelve muy amena sobre la literatura y sobre cómo la literatura nos ha ido afectando para bien en la vida. Tenemos algunos revisteros que no pudiendo ir de 4 a 6 en los jueves, están yendo de 10 a 12 también en la Quinta de las Rosas, Carlos. Bueno, pues gracias por el esfuerzo de llamarnos con la garganta así. No, y que tengas una buena semana. Buenas tardes. Que te vaya muy bien. Igualmente, saludos al auditorio. Un puente de comunicación, la revista. Continuamos. Faltan 19 minutos para que sean las 9 de la mañana, 19 para las 9, aquí en la revista. Saludos a Aisel Gutiérrez. Mira, ¿y sabes quién? Oscar de la Borbolla ya se comunica con nosotros a través del Twitter, pues para agradecer el hecho de que estemos pasando su Café de los Prodigios, aunque los agradecidos, pues obviamente somos nosotros, ¿no? Porque lo haya permitido y Radio UNAM, desde luego. Isel Gutiérrez dice, si hay un Día Internacional del Hombre en noviembre, pues ¿cuál será el Día de Muertos? ¿Cuál será? Nadie sabe. No lo merecemos. Es que la verdad, no lo merecemos. Es que somos unos orangutanes horrorosos, la verdad. Felicitar a las mujeres en su día. Ayer lo dijimos antes que ningún otro medio, eso de felicitar ya en el transcurso del día, los diferentes análisis, algunos, ¿no? Lo plantearon incluso en tono chusco, que le regalaste un peluche ayer a tu mujer en su día, porque la idea no es hacer que ese día sea un día de calendario, ¿no? Ya pues tenemos el Día de la Madre, el día de esto y el día del otro y el día de lo demás allá, pero bueno, lo comentábamos ayer, porque dice esta mujer en la revista Nexos, Regina Larrea, que el Día Internacional de la Mujer se ha convertido, parece ser, de un día para otro, de un día para manifestar aprecio a la mujer por por el simple hecho de serlo. Eso es lo que les decía yo a ella, más que ella lo dice mejor. Así, bueno, pues si es mujer, pues también el hombre tendría que merecer en todo caso lo mismo, ¿no? Hoy los ritos asociados a este día se parecen más a aquellos que caracterizan al 10 de mayo, exactamente, para celebrar a las mamás, que a los que se llevan a cabo en los días festivos que conmemoran algún hecho político. Yo, bueno, ¿quién es uno para andar de criticón? Pero en todos los medios, noticieros, programas, felicidades a todas las mujeres, falta que dijeran felicidades a todas las mujercitas del mundo, ¿no? ¡Ay! Bueno, las oficinas, al menos las tres del gobierno federal en las que se ha trabajado, se llenan de rosas, de chocolates, cumplidos sexistas y otros detalles. Hombres y mujeres participan por igual. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿Cómo, a ver, cómo llegó a despolitizarse un día festivo que nació de una de las demandas más radicales del siglo pasado, que era el derecho al voto de las mujeres? Es, bueno, es que yo creo que es ahí, de ahí parte el asunto, que no sabemos ni qué se conmemora, ni por qué se conmemora. Ese es el problema. Ahora, ¿cómo llegó a despolitizarse? Pues no lo sé, dice la autora. No obstante, me parece necesario hacer una crítica informada de este cambio, observable, con el fin de que quienes lean este artículo, o en este caso que lo estén escuchando a través de la revista en Radio B, puedan aproximarse, aunque ya pasó el 8 de marzo, que fue el día de ayer, pero para la próxima, ¿no? Acercarse con otros ojos, un poco de historia. Es muy largo, nada más un poquito y luego le continuamos. Una primera versión no verificable sitúa el origen del 8 de marzo en la conmemoración de una represión de trabajadoras en Nueva York, siglo XIX. La segunda versión, resultado de un estudio histórico, conjunta diversos episodios del movimiento socialista de mujeres no feministas en las primeras dos décadas del siglo XX, para explicar el origen del Día Internacional de la Mujer. Es decir, estos movimientos de mujeres vinculados a la ideología, y a organizaciones de izquierda y a la lucha sufragista, estuvieron presentes en Estados Unidos, Alemania, Austria, Rusia, primeramente, y después se expandieron a otros países europeos y a China, incluso. En este sentido, el Día Internacional de la Mujer nace como un festejo socialista. Ándale. El Día Nacional de la Mujer fue celebrado en Estados Unidos el 23 de febrero de 1909. Luego le seguimos, pero si usted quiere tener toda esta información, consulte la revista Nexos. El artículo se llama "Felicitar a las mujeres en su día", así como pregunta, de Regina Larrea Macice, con doble C. Regina Larrea Macice. Beauty My God, me encanta cómo sale aquí en el en el Twitter. Beauty My God, Don Perry. Dice: hola Carlos, buenos días. ¿Acaso el día del hombre que nos decían que era en noviembre será el día de los fieles difuntos? Pues es lo que yo digo, a lo mejor así es. Porque yo no conozco el Día del Hombre, hasta se oye feo, ¿no? Se oye raro. Pero la verdad es que solamente algunos lo merecemos. Entonces, para unos, pues hacer toda una fiesta, pues no, como que no. No, no es cierto, todos tenemos parte de la culpa. Faltan 12 minutos para que sean las 9 de la mañana, 12 para las 9. Está usted escuchando la revista Radio Universidad Veracruzana desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Chuchín manda en la música. Yo soy carabalí, negro de nación, sin la libertad no puedo vivir. Le acabando son palo que braya, nunca más igual. Ae, yendera nunca más igual. Ya copia con toquipisa, nunca más igual. Ae, yendera nunca más igual. Yo soy palo con pavo, nunca más igual. Ae, yendera nunca más igual. Soy cazuela manubianta, nunca más igual. Dilo. Abierto la revista. Y Papaito, que nos acaba de interpretar Bruca Manigua. Papaito se llama. Bueno, pues faltan 6 minutos para las 9. 6 y serán las 9. Qué impresionante está esta fotografía que aparece en los diarios. Sobre un performance que se llevó a cabo ayer en la Plaza Lerdo a propósito del 8 de marzo. Impresionante porque son mujeres embolsadas. De verdad es que es impresionante con todo el bagaje que tenemos en nuestro imaginario colectivo de todos estos crímenes espeluznantes, ¿no? Que desde hace años, lamentablemente, conocemos todos los días. Pero verlos así en un... aunque sabes que es un performance... ¡ay! Está muy, muy fuerte. Bueno, Jessica Marjane escribe en la revista Nexos y habla de los transgénero. Vivimos en un sistema social que insiste en asignar el género de una persona de acuerdo a sus genitales. La urgencia por depositar expectativas del niño o la niña que está por nacer o que ya nació lleva a las personas que están a cargo de su crianza y a la sociedad que le rodea a imponer roles, estereotipos, reiterarles las dinámicas sociales muchas veces sin cuestionar si estas son machistas, racistas, clasistas, misóginas, xenófobas, homo, lesbia, transfobas, o si se están atravesando por cualquier forma de aversión. No se les explica a los niños. La orientación sexual, la identidad y expresión de género, la diversidad corporal por características sexuales que no responden a los estándares hetero y cisgénero normativos, pues son motivos de distintas dimensiones de violencia y marginación. Si tienes pene, ¿cómo no eres hombre? ¿De qué me estás hablando? Encontramos como normal, aceptable y deseable en una persona la alineación entre su sexo, género, práctica y deseo. Es decir, si el sexo de una persona refiere a un pene, se espera que su identidad sea la de un hombre. Que su expresión de género sea masculina y su orientación sexual sea heterosexual. Otra vez la iglesia ha contribuido mucho a esta idea. Caso contrario, si una persona con vulva se espera que su identidad sea la de una mujer, que su expresión de género sea femenina y su orientación sexual sea heterosexual, eso es lo que se espera. Esto se traduce a un sistema político, jurídico, social, cultural, médico, que opera desde esta lógica generando diversas formas de exclusión, discriminación y violencia para quienes no cumplen con esta expectativa de normalidad, entre comillas. La lucha histórica que han emprendido personas de la diversidad sexual a lo largo del mundo ha encontrado un rumbo muy específico dentro del reconocimiento, exigibilidad, es decir, de exigir, y ejercicio de los derechos humanos como una herramienta indispensable frente a las violencias sistemáticas por parte del Estado, las dinámicas sociales aversivas, las prácticas médicas patologizantes, e incluso frente a los discursos de odio religiosos. El movimiento de defensa de derechos humanos que personas intersexuales, trans, lesbianas, gays, travestis, transgeneristas, transexuales, no binarias y de género no conformista han convocado parte de una serie de reivindicaciones por derechos y libertades dentro de los espacios públicos y privados. A nivel regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace 2 años, en 2015, publicó su informe titulado Violencia contra personas lésbico, gay, etcétera, etcétera, donde señala que la violencia que enfrentan las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales es diversa, resaltando que la violencia se intensifica con base en la etnia. Se intensifica con base en la etnia, o sea, raza, sexo, género, situación migratoria, peor, edad, situación de defensor o defensora de derechos humanos y la pobreza. Dentro de la disidencia sexual, las personas trans somos quienes enfrentamos, dice el autor, dimensiones más severas de discriminación, exclusión y precarización por nuestra identidad y expresión de género, lo cual no responde a las expectativas sociales. En mi caso, como el de muchas mujeres, es mujer la autora del... En mi caso, como en el de muchas mujeres trans, la expectativa social es que por mi genitalidad mi identidad sea la de un hombre. Pero no es así. Desde la infancia encontraba un grato sentido de identificación con las mujeres. En la adolescencia encontré el valor y las herramientas para expresarlo en mi familia y a la sociedad. En el caso de mi familia tuve aceptación y por parte de la sociedad poco a poco me di cuenta de los retos, ¿no? La realidad de muchas mujeres transexuales, o trans nada más así, dentro de sus familias les obliga a huir, a migrar, desplazarse, encontrar estrategias para sobrevivir. Una persona trans llega a asumirse trans o iniciar una transición identitaria y de expresión de género en cualquier momento de su vida. Factores como la exclusión, discriminación, violencia en el ámbito familiar, de la educación, de la sociedad en general, intervienen en las decisiones del día a día. Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos respalda la cruda cifra sobre las expectativas de vida de las mujeres trans en la región. ¿Saben cuánto es las expectativas de vida de una mujer trans? 30, 35 años de edad. Esta cifra nos atraviesa a las mujeres trans que vivimos en distintos contextos. No podemos omitirla cotidianamente al trazar nuestro proyecto de vida. El salir a la calle con miedo te lleva a una frontera donde sentir orgullo de quién eres, luchar por tus derechos y libertades, sumar esfuerzos contra las violencias, sensibilizarte, sostenerte al lado de aliadas y aliados, se convierte en la opción más cercana para transformar esta realidad. Revista Nexos, Jessica Marjané. Humor con humor se paga en la revista. Continuamos. De la mañana con 3 minutos, 9:03, te veo muy alto ahora. Pues sí, ¿verdad? Algo estás pasó. Tan grandote. Es que es la diferencia de estar en séptimo lugar y en el último en la tabla, ¿no? Tengo una idea, mira, ahorita que nos están escuchando en Veracruz. Saludos. Germán. Sí. Y ya que entraste de lleno al tema del fútbol, tengo una idea genial. A ver. Vamos a jugar sin público mañana. Ajá. Por el castigo, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal si ponemos unas pantallas afuera del estadio? Abrimos las puertas, pero no para que entre la gente, sino para que se oiga que todos estamos allá afuera en las explanadas alrededor del estadio, con las pantallas, viendo el partido. Y entonces que oigan los del Puebla y los del Veracruz, que está ahí toda la afición veracruzana. Luego no los 20,000 porque no caben, pero sí unos, no sé, que te gusta, 5,000 o 10,000. Uh-huh. Y adentro del estadio estará pasando lo que pasa fuera del estadio. Dime si no. No, sería muy bueno. Sería muy bueno. Bueno, a ver si me contratan. La directiva. Público virtual, ¿no? Está bien. No, qué bueno. Sería muy bueno. Me da mucha tristeza la administración que tienen los Tiburones de Veracruz. Hombre, ¿no? Pues sí. Mucha tristeza. Porque es un equipo que tiene un gran arraigo futbolero. Una historia. Una historia muy importante. Y nunca se ha hecho un proyecto que realmente afiance al equipo del puerto. Entonces, sí es una lástima. Pues sí, son los daños colaterales que tiene el hecho de que el fútbol sea un negocio, ¿no? Uh-huh, que lo uh-huh. que se privilegie pues es la lana. Exacto. Y en eso, pues en eso están. Pero pues que volteen a ver proyectos que se combina todo. El Pachuca, los propios Pumas, que les ha costado mucho trabajo, pero ahí van. Mira, hasta los de Tijuana. Tijuana, porque son nuevos en este asunto. Y están haciendo ese proyecto, eso es lo que debe de hacerse, ¿no? Sentar bases, hacer bases. No solamente el negocio por el fútbol. Sí, no es nada más abrir la cartera. No, y ahí están los grandes ejemplos mundiales en los equipos de Europa, ¿no? Uh-huh. Ahí ves a un Barcelona, por ejemplo, que remonta de manera fantástica el día de ayer, ¿no? ¿No viste el partido? Ay, pero fíjate que yo lo vi hasta cuando iban 3-0. Sí. Y cuando metió gol el París, dije, no, ya se acabó, ¿no? Que yo le voy al Barcelona. Sí, sí. Entonces dije, voy a hacer otras cosas. Y después que me entero, me da un coraje eso de no tener la confianza. Y claro, creo que hubo una ayudadilla ahí por ahí del árbitro. Pero todo el mundo se lo merecía el París por timorato. Pues sí, exacto. Y el Barça por el corazonzote que le... El arrojo, ¿no? La gente, ¿no? Que, sí. Pues fue lleno el estadio. Sí, o sea, sí, sí. Teniéndole fe a su equipo, ¿no? Eso es la importancia de hacer conexión con el equipo, el proyecto sí, mismo, ¿no? Sí. No, a ver que venga la porra porque voy a pelear con ella. No, eso no es... ¿Cuándo pasa? ¿Eso no pasa allá? No. Eso no pasa allá. Por supuesto que no. Ni en el clásico de clásicos, Barcelona-Real Madrid. Sí, no. No. Todo es así como muy, muy, muy, muy gritado, ¿no? Sí, exacto, exacto. Pero nunca llegar a la violencia. Exacto. Bueno, pues oye, este... ¿Qué está la palabra y el hombre? Trae hasta su camisa. Trae su camisa. Mira, trae su camisita. Exactamente, que es con la cual viene pues adornando realmente este número que es el 39. Cada vez está mejor, yo no sé, cada número que sale lo supera esta revista que... Pues fíjate que justo Mario ese Mendoza. Comentario le hacía a un amigo que colabora aquí en la revista, pero actualmente se encuentra en la Ciudad de México, que se llama Lino Monanegui, que le decía, Lino, yo creo que el siguiente número no lo van a superar, y lo superan. Cada vez se pone la vara más alta. Aquí debo de rescatar dos cosas, que digamos es bien hacer las palabras del rectorado actual, tradición e innovación. Sí. La gran también. Tradición es la palabra y el hombre, con su esencia, con su espíritu, pero con la innovación de tener diseños atractivos. ¿No? Y eso me parece muy, muy interesante. No es fácil, porque no, luego a veces son como ocurrencias, ¿no? Exacto. Y eso no. No, para nada. Además, en este caso, sí. Estamos cumpliendo 60 años de la palabra y el hombre, lo mismo que se cumple con la editorial de la Universidad Veracruzana, inicia el 20 de febrero de 1957. Y justo en ese momento el primer proyecto de publicación es La Palabra y el Hombre, donde existen personajes fantásticos, como es el caso del propio rector Gonzalo Aguirre Beltrán en su momento, y Sergio Galindo, que es el director de la editorial y que empieza a dirigir La Palabra y el Hombre, donde nace la revista. Y de hecho abre la revista con una fotografía que no conocíamos de Sergio Galindo. Era muy joven. Muy joven, tenía 31 años cuando estaba al frente de la editorial. Y esa fotografía es de Francisco Berido, que la consiguió Mario Muñoz a través de Maliguel. Berido. Mira qué bien. Es una gran foto, esa no la conocíamos, y es un homenaje al fundador de La Palabra del Hombre y a la editorial. Y bueno, inicia la revista, como tú puedes ver, página por página está muy bien ilustrada. Sí, no, muy bien. Porque además hizo una selección en ese momento de los que han participado en La Palabra y el Hombre. Entonces la exposición de imágenes que hay en la revista es bastante amplia. Leticia Tarragó, Iris Aburto, Manuel González, Nacho López, en fin, todo aparece. Juan Rulfo está, por ejemplo, ¿no? Mira. Y está aquí inicia con un escrito que realiza la rectora Sara Ladrón de Guevara, que se llama La Palabra y el Hombre, un proyecto tangible y vigente. Y también viene pues un panorama de las publicaciones culturales en Veracruz que realiza Celia del Palacio, que se llama Las Publicaciones Literarias en Veracruz en la segunda mitad del siglo XX. Y pues vienen pues mucho más artículos, como uno que es una traducción de Ana Villada, de un ensayista italiano que se llama Pietro Citati, dedicado a Conrad, un gran ensayo, ensayo dedicado a Joseph Conrad. Joseph Conrad, sí, exactamente. Vida misteriosa y disparatada de un marinero fiel, se llama el ensayo. En la sección de Estado y Sociedad viene, como siempre, pero en esta ocasión sí, un análisis, lo que sí es como siempre, un gran análisis profundo de Alberto Olvera sobre Veracruz. Muy bien. Ese artículo vale la pena, todos valen la pena, pero hablar sobre Veracruz en los tiempos actuales, desde la óptica de Alberto Olvera, creo que ubica muy bien qué es lo que está pasando. Sí, siempre es muy interesante. Excelentísimo. Y Juan Rulfo aparece en nuestras páginas. en un prólogo que hace a un libro que se llama Noticias Históricas de la Vida y Hechos de Nuño de Guzmán, el escrito de Juan Rulfo. Y la fotografía que acompaña su artículo, su prólogo que hace a este libro, es del propio Juan Rulfo. Eso lo conseguimos, o sea, lo consigue mejor dicho Mario Muñoz a través de las buenas relaciones que tiene con la Fundación Juan Rulfo, que en mayo cumpliría 100 años de vida Juan Rulfo. Fíjate. Entonces es un número de aniversario realmente de colección. Vienen las ilustraciones de Nicolás de Cresci, que el año pasado en la FILU tuvo su exposición en la USB, este ilustrador francés, ¿no? También muy buen trabajo. En fin. Ahora, ahí Mario Muñoz es el director, pero digamos, ¿quién escoge los todos los textos? ¿Hay un consejo? Hay un consejo. Los diseñadores, todo esto. Cuenta, hay reuniones constantes que se realiza de la palabra del hombre. Existe un consejo de redacción en el cual existen los responsables de cada sección, ¿no? Ajá. Entonces los responsables de cada sección van alimentando los artículos. Uh-huh. Y la imagen particularmente está relacionada con el trabajo de David Medina y de Leonardo Rodríguez. Que David pues es un gran diseñador, además poeta. Uh-huh. Y digamos que es de nuestra generación, David. Y Leo es un jovenazo, diseñador joven. Entonces esta combinación ha sido muy tradición e innovación. Exactamente. Mira qué bien. Sin perder el espíritu. Siempre muy buen gusto, ¿no? Sí, no, excelente. Y atractivo. Y muy bien lo dijiste al principio, es una camisa engalana a la palabra del hombre. Y trae solapas. En una solapa vienen los nombres de todos los directores que han sido de la palabra y el hombre. Hasta le voy a poner esa camisa a mi libreta. Estará muy bien. Y bueno, y como es un número de aniversario, Carlos, traje 5 ejemplares. Pues, y quedarás con uno, me imagino, pero voy a dar uno porque ya Mario me hizo el favor de enviarlo. Ah, bueno, perfecto. Pero mañana vamos a hacer la rifa para que participen. Bueno, no sé si rifa, pero mañana los vamos a obsequiar con todo gusto. Uh-huh. Pues, estén pendientes desde las 8 de la mañana que inicia el programa. Y se presentó en minería, por cierto. Ah, ¿qué tal? Estuvo Mario Muñoz, Hernán Lara Zavala, Alberto Tobalín participaron en ese momento. Bien, bueno, muy bien. La palabra del hombre tuvo una muy buena recepción, como podía esperarse. Uh-huh. Y tuvimos afortunadamente 2 presentaciones de libros que estuvieron llenas. Eso nos da mucho gusto. La novela que ganó el premio Sergio Galindo el año pasado, se llama Sick Aman Farland, una novela pretenciosa. Uh-huh. Claro que los autores son de la Ciudad de México, pero estuvo muy bien, eso nos gusta mucho que tengamos esa relación. Que convoque. Y el libro del poder de la memoria que coordina Gunter Dietz e Irlanda Villegas. También, que es muy bueno también. Muy bueno, estuvo lleno de esa presentación. Sí, las presentaciones de la mesa de los 60 años de la editorial con Adolfo Castañón y José Luis Rivas. De maestros, una presentación de grandes maestros que tienen la crónica puntual de la cultura en México, ¿no? Uh-huh. Y obviamente relacionado con la editorial de la Universidad Veracruzana. La palabra del hombre que tuvo también pues muy buena aceptación. Y la venta de los libros de nosotros, que es realmente buena, ¿no? Es, bueno. Nos gusta mucho que la editorial de la Universidad Veracruzana tenga su público lector ya en la Ciudad de México. Ay, ahí estaban mencionando con muchos elogios en la dichosa palabra un libro de la editorial de la UB, que es un libro de poesía, pero es como una guía para apreciar la poesía. Pero no me acuerdo cuál era. Ahí bueno, también se presentaron las obras de Juan Vicente Melo. Los cuentos completos y La Obediencia Nocturna, por cierto, ahí andaba nuestro amigo Guillermo Melo. Pues sí, no lo dudo. Entonces, no sabes lo bonito que se siente estar en la comunidad Puma con Pumas, en una feria de libros, ¿no? Entonces, pues muy bien. Bueno, pues fue muy bien. Muy bien. Bueno, Carlos, pues, ¿qué más podemos decir? Ya no decir? Me digas nada. Pues nada. Yo ya di la idea. Ya la idea, pues, sobre todo que el tiburón ojalá se salve, man. Pues ojalá, y bueno. Si no, pues se lo merecerán. Bueno, está bien. Que te vaya muy bien. Carlos. Hasta luego. Enrique, tuitero, revistero, ya Patricio Patricio el Monero planteó así lo que comentaste, y es una caricatura en la que está un tipo ahí, esta fecha, un tono más romántico. Ah, dice, sí, le dice a una mujer, es que quisimos darle a esta fecha un tono más romanticón, un energúmeno de esos que comentábamos. La pobre señora, le pone aquí de color de rosa todo. Bueno, muy bien, gracias Enrique. Y Rogelio Hernández, él prefiere llamarnos por teléfono, nos manda un saludo a todo el equipo de trabajo de un excelente programa. Bueno, muchas gracias, Rogelio. Y hace un comentario que la candidata de Morena, Delfina Gómez, declaró que es mucho dinero el que autorizaron para la campaña gobernador del Estado de México. Dijo que con la mitad que asignaron le alcanza para su campaña. Pues sí. Felicito a la profesora Delfina por su honestidad y humildad, y los otros candidatos de la derecha, ¿qué les parece esta declaración? Necesitamos más candidatos honestos y que ocupen cargos públicos y que se beneficie a los más pobres. Gracias, Rogelio Hernández Salas. Chuchín manda la música, como siempre. Oye la voz del pueblo, escúchala, oye la voz del pueblo, apréndela, oye. compañía La Revista. Continuamos. En Henry Fiol nos interpretó Oye la voz del pueblo. Bueno, por si no ha quedado claro, que yo creo que sí, Maluza Gómez Álvarez de Algarabía dice que si uno googlea esa frase, en los resultados aparecerán un sinfín de estudios basados en prejuicios relacionados con ser hombre o mujer. ¿A qué se deben? En general, en la literatura encontramos la palabra sexo referida más bien a lo biológico, lo físico, lo propiamente sexual, mientras que la palabra género alude más bien a las características psicosociales, roles, motivaciones, conductas. Un estereotipo de género sexual o de roles, de acuerdo con Rosencrantz, es una creencia consensuada sobre las diferentes características de hombres y mujeres en la sociedad. O sea, consensuada. En este sentido, el de género no es más que otro de los estereotipos sociales que puede darse a escala de grupo étnico, clase social, nacionalidad, procedencia, etc. Se trata de imágenes simplificadas sobre personas solo por el hecho de pertenecer a cierto grupo, por ser hombre o mujer, o damita. Como qué horror, ¿no? Que es lo que dice en su caricatura Patricio. Es el día de la damita. Y también de los roles que estos deben desempeñar. Los estereotipos de género abarcan un conjunto de actitudes, creencias e ideas preconcebidas sobre las pautas que hombres y mujeres deben seguir. Por ejemplo, de los hombres se espera, ya esto ya es, ya todo el mundo lo maneja, ¿no? Así, que seamos trabajadores, fuertes, como Pancho Pantera, ¿no? Fuerte, audaz y valiente. Agresivos, a que no lloren, ¿no? Los hombres, un hombre no debe llorar, cantaba Enrique Guzmán. No hay que expresar miedo, que funcionemos como proveedores, jefes de familia, etcétera. Mientras tanto, las mujeres esperamos que sean pacientes, tiernas, obedientes, delicadas, sensibles, dependientes, que se desempeñen como amas de casa y madres. Madres, dirán ellas. La feminidad y la maternidad se consideran sinónimos. Y algo inherente a todas las mujeres, sin considerar que existe una gran diversidad entre nosotros. ¿Cómo ven? ¿Sí será? Pues son las 9 de la mañana con 23 minutos. Lo grave de este asunto también es que en las casas, y uno se da cuenta, se promueven estas ideas, estos roles, ¿no? Uno ve cómo el papá promueve en el niño estas ideas, ¿no? De que te tienes que pelear en la calle, de que no puedes decir, ay, es que me da miedo, ay, es que estaba más grandote. No, eso no se vale. ¿Por qué? Porque eres hombre, ¿no? Entonces, es cierto, como dice en el artículo, que hay diferencias sustanciales en los cerebros del hombre y la mujer, dadas por la selección natural, pero muchas de ellas son más bien culturales, y en estudios recientes se han comprobado que eso de que los hombres son mejores que las mujeres en matemáticas, eso es falso. Lo mismo que para leer mapas o hacer trabajos manuales, ¿no? Hay hombres buenos para desenredar cadenitas de oro o bordar, y hay mujeres que todo el día piensan en sexo y son doctoras en matemáticas. La inteligencia es asexual y la estupidez también, diría Ibargüengoitia. Y ya finalmente, Gloria Sofía Rosellón dice, gracias Carlos, se le acabó la pila a mi teléfono, ya no pude enviarte un mensaje, agradezco tus saludos el día de ayer y te comento que en el grupo de lectura estaba Diana González Ortega. Ah, Dianita, sí, saludos. Y que estaba en la dirección de la USB hace un año, ella llegó a mi casa con un invitado que hizo la velada inolvidable, Felipe Garrido. Ah, muy bien. Cita que él estuvo encantado y un tanto apretado, pues mi casa es chica y éramos 11 personas. Bueno, muy bien, Gloria. Te mando un saludo, qué bueno. Pues ya nos vamos, señoras y señores. Mañana viernes la revista nuevamente. Si ustedes llevan gusto, aquí estaremos. Y nos despedimos con Manguito, el único. Rumberos famosos se llama esto. Chuy. Oye, qué bonita. Sí, ya.